Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito, ya se está sintiendo esta energía de fin de semana, ¿verdad? Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Por esos momentos, o en este momento, tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 34, con probabilidad de un 80% de que caigan lloviznas. Para el día sábado se esperan máximas de 45, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 44, mínimas de 33, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 41, mínimas de 30, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el próximo lunes. Y ahora se recorrió, recuerden que el día de ayer les había dicho que íbamos a comenzar la próxima semana con nieve. Ahora se recorrió para el día martes. Entonces, y hay que estar preparados para la próxima semana, que se espera un poco de nieve, un poco de agua nieve, y parece que van a ir en aumento las temperaturas. Así que, pues nada más es esa la aclaración. Ahora, el próximo martes se recorrió la nieve. Probablemente pueda cambiar, quién sabe, ¿no? Entonces prepárense desde el próximo lunes. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Solo quiero una caricia que me

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Defensa de Trump esgrimirá argumento de hace más de 150 años. La defensa del mandatario Donald Trump se basa parcialmente en un argumento esgrimido durante el juicio político contra el presidente Andrew Johnson hace más de 150 años. Debe haber delito para que haya proceso de destitución, pero la mayoría de los juristas no coincide con esa premisa, entre ellos un profesor en derecho convocado por los republicanos para que presentara argumentos contra el juicio a Trump durante la investigación de la Cámara de Representantes. Un abogado de Johnson arguyó en su declaración inicial ante el Senado que el entonces presidente no podía ser destituido porque no era culpable de un delito alguno. Johnson fue absuelto por diferencia de un solo voto. Uno de los abogados de Trump, Alan Dershowitz, dijo que el mismo argumento será fundamental en la defensa constitucional que hará del mandatario. Debe haber una conducta delictiva para que haya un juicio político. La idea podría ser atractiva a los republicanos que buscan un fundamento legal para absolver a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Sin embargo, los juristas rebaten la idea de que los padres fundadores hayan pretendido que para dar paso a un proceso de destitución fuera necesario presentar pruebas de un delito. Los historiadores también dudan que el argumento del abogado Johnson, Benjamin Robbins Curtis, haya sido decisivo para asegurar la exoneración del mandatario por estrecho margen. Sanders alcanza a Biden como favorito en una importante encuesta tras enfrentarse a Warren y a Clinton. Han sido semanas complicadas para el senador por Vermont y aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, quien se ha visto envuelto en controversias con personajes prominentes de su propio partido, aunque al parecer la atención nacional que ha recibido le ha venido como anillo al dedo de su campaña, a juzgar por últimos resultados de varias encuestas. Por primera vez, la cadena CNN y la casa encuestadora SSRS han registrado al candidato de 78 años que se describe a sí mismo como un socialista democrático en el primer lugar con el 27% de las preferencias. Su competidor más cercano en la carrera por la nominación demócrata y quien ha aparecido en la mayoría de las encuestas en la delantera fue el ex vicepresidente Joe Biden de 77 años con 24% de las preferencias. Aunque la diferencia de 3% está dentro del margen de error de la encuesta, de más o menos 3.4%, lo que considera un empate técnico entre Sanders y Biden, la tendencia favorece al senador de Vermont, quien ha repuntado durante el último mes. La aprobación de Sanders osciló entre el 13% y 19% en el año pasado, pero en las últimas semanas del 2019 y las primeras de este año, su popularidad ha sobrepasado la barrera del 20%, echando por tierra la teoría de que ya había alcanzado su máximo potencial. No todas las encuestas registran a Sanders con cifras tan altas de aprobación y en la mayoría de los sondeos Biden sigue a la cabeza, pero otras dos importantes encuestas, Monmouth y Morning Consult, publicadas este miércoles, confirman el buen momento de Sanders y lo ubican en el segundo lugar por encima de la barrera del 20%. Atrás aparece quedar la aspirante y senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, relegada a un tercer lugar con un promedio de aprobación de un 15% frente al 21.6% de Sanders y el 28.1% de Biden, según varias encuestas prometidas por la web informativa Real Clear Politics. En otra información, Trump minimiza gravedad de heridas por ataque de Irán. El presidente Donald Trump minimizó el miércoles la severidad de las lesiones cerebrales que sufrieron las tropas estadounidenses durante un ataque de misiles iraníes contra una base iraquí, después de que fue presionado sobre el motivo por el que afirmó que ningún soldado había resultado lesionado. Escuché que tenían jaquecas y otro par de cosas y puedo reportar que no es muy grave, dijo Trump en una conferencia de prensa en Davos, Suiza. Dijo, las posibles lesiones cerebrales traumáticas son menos graves que, digamos, falta de extremidades. No los considero muy graves en comparación con otras heridas que he visto, dijo el presidente, quien describió encuentros anteriores con soldados heridos por minas. He visto personas sin piernas y sin brazos, he visto personas que han sufrido horrendas heridas en esa zona, en esa guerra. No considero que esas sean lesiones graves. No, fue lo que resaltó. Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que ningún estadounidense resultó herido en el ataque con misiles iraníes el 8 de enero, que fueron lanzados en represalia por la ofensiva de un dron estadounidense que mató a Qasem Soleimani, el general de mayor rango en Irán. Trump dijo que el resultado influyó en su decisión de no responder a la agresión iraní y arriesgarse a una guerra. La política de Seattle y la policía, de Seattle inicia una cacería para atrapar al atacante que dejó múltiples heridos en un tiroteo. Varias personas resultaron heridas en Seattle, Washington, durante un tiroteo la tarde de este miércoles entre policías y al menos un sujeto armado, fue lo que informó el Departamento de Policía de Seattle en su cuenta de red social Twitter. Oficiales están investigando el tiroteo cerca de la cuadra avenida Pine, múltiples víctimas, el sospechoso ha huido y la policía lo busca. Oficiales y médicos están proporcionando primeros auxilios, información adicional próximamente, fue lo que se leyó en el comunicado. Reportes de medios locales sin confirmar indican que hubo 7 heridos, entre ellos un menor de edad. Ningún oficial de policía o asistente de alguacil del condado de King resultaron heridos durante el enfrentamiento, informaron las autoridades. La policía dijo que el sospechoso disparó cerca de un restaurante de comida rápida McDonald's. Se trata del tercer tiroteo en una semana en el centro de esta ciudad, según reportó la estación Kiro 7. Tan solo 3 horas antes, la policía disparó contra un sujeto armado que se estrelló contra una patrulla. Boeing hackea la economía de Estados Unidos y la campaña de Trump. El presidente Donald Trump cuenta con la solidez de la economía de Estados Unidos para conquistar la reelección en noviembre, pero su estrategia puede debilitarse por la crisis de Boeing y las fricciones comerciales. Trump dijo el día de ayer que Boeing es una compañía muy decepcionante debido a sus problemas por la inmovilización mundial de los aviones 737 MAX, que además ha impactado en varios sectores de la economía estadounidense. El presidente también criticó a la Reserva Federal por considerar que maneja mal la política monetaria y frena la economía. Entre los chivos expiatorios de Trump se encuentran también Europa y China, a los que acusa de sacar ventajas comerciales indebidas o robar a Estados Unidos, así como todo país cuya moneda está debilitada contra el dólar. Y mientras el Senado procesa el juicio político en su contra, Trump acusa a la oposición demócrata de llevarlo a una pelea que lo distrae de sus prioridades como gobernante. No obstante, sin importar a quién distinga como culpables, los datos muestran que sus guerras comerciales están teniendo efectos nocivos, como el de frenar inversiones debido a la incertidumbre generalizada. Y agentes de ICE serán despedidos cuando arresten a inmigrantes sin récord criminal, dijo Joe Biden. Los agentes de Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas serían despedidos cuando arresten a indocumentados que no tienen antecedentes criminales o que han cometido delitos menores, incluyendo conducir en estado de ebriedad o DUI. Ese fue el mensaje que esta semana envió Joe Biden como aspirante del Partido Demócrata para contender por la presidencia de Estados Unidos. Las palabras de Biden fueron expresadas durante el foro presidencial demócrata que organizó Vice News el pasado lunes y que fue transmitido en Facebook Live. El ex vicepresidente dijo que es necesario hacer cambios en la agencia de inmigración para evitar que indocumentados dejen de ir a la escuela o al médico por miedo a ser detenidos por su deportación solo por no tener papeles. Para cambiar la cultura al interior de ICE, recalcó Biden, les diría a los agentes que insisten en detener indocumentados sin récord delictivo, estás despedido. El mensaje de Biden buscaría dejarles en claro a los agentes que el propósito de las detenciones que realizan es lidiar con quienes cometieron delitos graves y no considero que conducir en estado de ebriedad sea un delito grave, fue lo que agregó. Y en información deportiva en la NFL, se acabó la dinastía. Eli Manning anuncia su retiro. Eli Manning, quien guió a los New York Giants a 2 triunfos en el Super Bowl durante una exitosa carrera de 16 años en la que rompió prácticamente todos los récords posibles para un quarterback en la franquicia, se ha retirado. Los Giants informaron que Manning anunciaría formalmente su retiro el día viernes. El futuro del mariscal de campo, quien cumplió recién los 39 años, estaba en duda desde que concluyó la campaña regular. El contrato de los Manning con los Giants expiró después de la temporada en la que New York tuvo una foja de 4-12 y había pocas probabilidades de que Manning volviera en el equipo tras perder la titularidad ante el novato Daniel Jones. Manning dijo que quería sopesar su futuro después de la campaña. Casi 3 semanas después de que esta terminó, el quarterback ha decidido que su carrera llegó a su fin. John Mara dijo que durante 16 temporadas Eli Manning definió lo que es ser un Giant de New York, tanto dentro como fuera del terreno. Él es el presidente general del equipo y lo dijo en un comunicado. Y bueno, están mostrando un video de la locura que generó el Chicharito en su llegada a Los Ángeles. Recibimientos no los tiene ni Obama ni Zatlán, y Chicharito aterrizó la noche de ese miércoles en Los Ángeles y provocó el caos en el aeropuerto desde que decenas de aficionados se reunieran para recibirlo. Apenas un día después de que Chicharito fuera anunciado como el nuevo jugador de franquicia del Galaxy, el mexicano llegó a Estados Unidos para presentarse con su equipo y los seguidores del club armaron la fiesta con cánticos, tambores y porras para Chicha. Apenas salió al área en el que estaban los aficionados del Galaxy, Chicharito se detuvo para dar algunos autógrafos y tomarse fotos con la gente que lo esperaba. ¡Qué recibimiento como verdadera estrella de Hollywood! Y bueno, pues así es como estuvo. Ustedes pueden ver ahí los videos y la verdad que sí, es sorprendente. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, si te perdiste el programa del día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y también todos los miércoles a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te trae todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu rey.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y bueno, llega el modo oscuro a beta de WhatsApp en Android. Si tú tienes el beta, pues el de WhatsApp, pues ya puedes utilizar el modo oscuro porque ya está disponible en WhatsApp. Aunque eso sí, por ahora solo en la versión beta del app o de la aplicación de mensajería para teléfonos Android. Y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para activarlo si tú tienes esta versión beta de WhatsApp? Lo primero es apuntarte en Google Play al programa de pruebas de WhatsApp. Y a continuación vas a instalar la última versión beta de la aplicación. La versión, la última es la 2.20.13. Una vez que se ha completado la descarga, vas a entrar al app y vas a abrir el apartado de los ajustes de WhatsApp en el icono de los tres puntos verticales ubicados en el lado derecho. Y dentro de este apartado vas a pulsar en chat y vas a ver temas y verás tres opciones. Predeterminado del sistema es una opción, luz es otra y oscuro es el otro. Vas a pulsar la opción oscuro para que la aplicación cambie los tonos claros habituales por tonos oscuros. Entonces aquí estoy viendo las imágenes y bueno, pues ya sabes, para que no te moleste la vista en la noche, para toda la gente que está chateando en el WhatsApp a medianoche, que no deben de hacerlo, ¿no? Pero bueno, sé que lo hacen. Para que WhatsApp cambie al modo oscuro a la vez que el resto del sistema, cuando lo actives en tu celular, vas a tener que elegir la opción predeterminado del sistema. Y por el momento, pues WhatsApp no ha confirmado cuándo llevará el modo oscuro a la versión definitiva de Android o de iOS. Pero es posible que, estando ya disponible en la beta, pues lo veamos muy pronto en la versión estable. Así que si tú no tienes el beta y dices, ah, yo no quiero hacer nada de eso, voy a instalar esta versión, pues no te preocupes, muy pronto va a llegar a la aplicación normal de WhatsApp. Y bueno, otra información que te tengo es acerca de Apple, ya que Apple cancela el cifrado de respaldos en iCloud a causa del FBI, según Reuters. Apple canceló el cifrado de respaldos o copia de seguridad en iCloud para no perjudicar a las investigaciones del FBI, de acuerdo con seis fuentes de la agencia de noticias Reuters. La compañía de Cupertino tomó la decisión de cancelar esta función de seguridad desde hace 2 años. Y esto demuestra lo mucho que Apple está dispuesta en ayudar a las agencias de inteligencia y de policía de Estados Unidos, a pesar de su postura en disputas legales con el gobierno y mostrándose como un defensor de la información de los consumidores, fue lo que dijo el reporte. Hace más de 2 años, dice Reuters, que Apple quería lanzar el cifrado completo de los respaldos que almacenan en iCloud, y con este cifrado, ni siquiera Apple tendría acceso a estas copias de seguridad que guardan una calca de la información del usuario, desde fotos, mensajes e historial de navegación hasta contraseñas, contactos e información de apps de terceros. Sin embargo, en una reunión privada con el FBI, representantes del buró pidieron a Apple desechar el plan, argumentando que afectaría a sus investigaciones. Apple no quería arriesgarse a ser atacada por oficiales y ser acusada de proteger criminales, dijo en una fuente. El FBI ya pidió a Apple su cooperación en un caso similar en el 2016 e incluso demandó a la empresa ante la corte, y la agencia desestimó la demanda luego de que una empresa tercera, de la que se desconoce su identidad, logró tener acceso al teléfono. Y bueno, portavoces de Apple y del FBI no dieron comentarios a Reuters. Y bueno, esa es la información. Pues se han enfrentado varias veces, ¿no? Apple y FBI, porque volvieron a enfrentarse en días recientes a raíz del tiroteo de Pensacola en Florida de diciembre pasado. Y el buró de investigación, que es el FBI, buscó otra vez la ayuda de Apple para conseguir el acceso a 2 iPhones que supuestamente pertenecieron al sospechoso del atentado, pero la empresa se negó. Y según reportes, Apple creería que el FBI con herramientas propias podría ganar acceso a los iPhones sin la ayuda de la fabricante. Y bueno, pues ahí está, es de la información que hay. Yo creo que querían exactamente cómo eso, obtener la información, ¿no? Porque que pueden, pueden. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir la lección para que no lo olviden durante el día, para ponerla en práctica. Y también, si les llega algún mensaje mientras estén escuchando o estén meditando, escríbanlo también, ¿ok? Es una recomendación nada más. Y bueno, ahora sí nos vamos con el tema del día y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy, ¿cómo escaparse del miedo? Es el apartado 6 del capítulo 24. El capítulo 24 nos habla sobre el deseo de ser especial. Y creo que estaba muy claro la lectura del día, que estuvo extensa, por cierto. Pero es para volvernos a aterrizar, ¿no? Como comúnmente decimos, y volver nuevamente a nuestro estado natural, a nuestra esencia, y dejar a un lado el tratar de querer ser especial. Porque aunque el título se llama ¿Cómo escaparse del miedo?, prácticamente nos habla de dejar a un lado el ser especial y de creernos, ¿no?, todo lo que nos estamos diciendo. En algunas ocasiones tal vez tú te enojas, ¿verdad? Todos nos enojamos en algún momento. Y cuando nos enojamos, son muy pocas las veces en las que decimos me enojé porque fue mi decisión enojarme. Cuando estás más consciente, obviamente, pues sí, decimos ok, me enojé porque me estoy diciendo esto y sé que aunque me lo estoy creyendo, sé que no es real. Es una forma consciente de aceptar el inconsciente, pero aún así seguimos inconscientes por seguir este otro lado, ¿no? Y entonces al hacer eso, empezamos a sentirnos atacados o a sentir miedo en nuestras vidas, ¿no? Es obvio que si tú tienes una discusión con alguien o tú te sientes ofendida u ofendido con alguien, con alguna persona o con alguna situación, empieza tu mente inconsciente o tu mente egotista o esa parte de ti, de querer ser especial, en decirte cosas, ¿no? En justificarte el por qué tú estás teniendo ese tipo de sentimientos o de emociones. Y cuando hacemos eso, obviamente perdemos nuestra cordura. Y digo, perdemos, ¿por qué? Porque estamos más en la locura que en la cordura, ¿no? Y tenemos esa necesidad de justificarnos, ¿no? De encontrar los motivos, las razones, las justificaciones, ¿para qué? Para que nosotros digamos, no, es que por eso estoy así, por eso estoy enojada, por eso estoy enojado, por eso estoy triste, o por eso me siento así como me estoy sintiendo, ¿no? Entonces, Es muy fácil, ¿no?, decir esto y la verdad es que es muy difícil mantenerlo. Para nosotros o para el ego es muy, muy fácil, pero realmente es más difícil mantener este tipo de escenario que mantenernos en la cordura, ¿no?, o mantenernos en nuestra esencia. Nuestra esencia nos recuerda que si tú tienes un conflicto con alguien, y ahorita te lo voy a preguntar, tal vez tienes algún conflicto con alguien, por pequeño que sea, y digas, no, tengo un poquito, así como que no me cae muy bien, o lo tolero, la tolero, piensa en esa persona ahorita en estos momentos en la que tal vez dices, tú no he solucionado una parte de mi vida con esta persona. Entonces, si ya la tienes en tu mente, ahora te voy a preguntar, ¿qué es lo que deseas ver? ¿Deseas ver su cuerpo? ¿Deseas ver al nombre de esa persona? ¿O deseas ver su santidad? es muy sencilla la respuesta, ¿no? Si dice su santidad, entonces se desbarata, se deshace todo lo que tú le habías puesto. Porque todo lo que tú le has puesto es su cuerpo, su nombre, su personalidad, lo que te dijo con su pasado, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar constantemente y vamos a elegir, bueno, vamos a contemplar lo que vayamos a elegir, ¿no? Si yo elijo el cuerpo de esa persona, o sea, si yo me sigo enojando, no estoy eligiendo su santidad. Hay que recordar que para que nosotros podamos estar en paz, para que nosotros podamos estar presentes en este instante presente, pues tenemos que quitarnos todo el pasado, tenemos que quitarnos todos estos pensamientos que obviamente nos hacen creernos especial. Es obvio que si nos ponemos realmente despiertos y nos ponemos a contemplar esta idea, aunque sea por un instante, pues veremos el peso que se nos quita de nuestros hombros, ¿no? Veremos y sentiremos, ¿no? Que pues realmente, o sea, sí es más difícil estar manteniendo esta otra idea que viene del ego. ¿Por qué? Porque al mantener esta otra idea vienen las justificaciones, vienen las etiquetas, viene el pasado, viene todo lo que nosotros le estamos poniendo a la situación o a la persona en específico, ¿no? Entonces, hay que escaparnos del miedo, hay que escaparnos de esos pensamientos que nos dicen que el cuerpo de nuestros hermanos nos muestra algo que no viene de Dios. Hay que escaparnos de ese pensamiento y ver la impecabilidad. Con tus ojos puedes contemplar la impecabilidad de tu hermano, su hermosura, y recordar, ¿no?, de que lo que tú estás viendo es tu reflejo, es tu espejo. Cada juicio que tú estás emitiendo es tu propio juicio. Y si, o sea, hay muchas maneras de verificarlo, ¿no? Tal vez te gusta mucho la psicología o te gusta mucho pues tener respuestas, ¿no? Tal vez tu mente es demasiado racional y dices tú, bueno, a ver, ¿y cómo me voy a dar cuenta que si es mi propio juicio, todo lo que no me gusta a alguien más es mío? Si tú empiezas a analizarlo y empiezas a ver tus acciones, tu comportamiento, te darás cuenta de que tienes mucho de esa otra persona a la que tú estás emitiendo juicios. Entonces, no es necesario que hagas eso. Lo que sí es necesario es que ahora, de aquí en adelante, veas la impecabilidad en tu hermano, que te quites ese personaje de querer ser especial. Tú no eres más que otra persona, ni nadie es más que tú. Todos estamos en el mismo ritmo, en el mismo camino, en la misma sintonía de Dios, ¿no? Dios creó perfecto a esa persona que tal vez tú dices, no, como que le falta algo para ser perfecto, ¿no? Independientemente de lo que tu mente te diga, de lo que tu ego te diga, pues te recuerdo, Dios lo creó a esa persona perfecta. Y en su perfección está su santidad, y en su santidad está su impecabilidad. Entonces, velo así, por más de que te cueste trabajo, y va a llegar un momento en que ahora podrás contemplar la santidad en todos, pues en todo tu entorno y en todos los seres que habitan en este planeta. Y llámese gente que no conozcas, o sea, tal vez lo conoces de la televisión y te causa irritación ver, tal vez te sucede en el trabajo con gente desconocida, gente que de repente te insulte, no sé, o te diga algo que te moleste, recuerda eso. ¿Qué deseo ver? ¿Deseo ver su cuerpo o su santidad? Y lo que elijas vas a contemplar. Entonces serán muchas las ocasiones en las que tendrás que elegir, tal vez con la misma persona van a ser muchas las ocasiones, tal vez digas, ahorita sí lo contemplo en la santidad y tal vez al rato, ¡ay no! Y otra vez te vuelves a cuestionar, pero va a llegar un momento en la que comprenderás por qué, porque vas a estar totalmente despierto, despierta a este momento presente en el que sabes que en el momento presente no existe más que impecabilidad. Y bueno, con esto mismo, pues tú te alegras, ¿no? Te vas a alegrar de descubrir que no estás sujeto a las leyes del ego. Estás en la claridad, estás contemplando realmente cómo es, y al momento de contemplar realmente la realidad, tú te vas a liberar de cualquier juicio, de cualquier problema, de cualquier miedo y de cualquier angustia o emoción que te esté quitando tu paz. Ser especial es la función que uno le asigna a uno mismo. Ser especial no te la asigna a nadie, así que ojo ahí, tal vez tú dices, no, yo soy especial porque tengo este don, o porque no tengo este don, o porque no hago esto, porque hago esto. Esa función tú te la asignaste, y nadie más. Dios nos dice a todos, si hay alguien en especial, son todos, todos como ser, un ser especial, ¿no? No está hablando de persona ni personalidad, está hablando de un ser, ¿ok? Y bueno, vamos a ver el cuerpo de tu hermano en la santidad, ¿no? Aunque creas que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano en una santidad, asegúrate de que entiendes lo que pues te está dando lugar a un juicio. Si no lo puedes ver, es porque hay un juicio en ti hacia esa persona o hacia esa situación. No, yo estoy diciendo ahorita personas, igual no son personas, igual nada más son recuerdos y recuerdos que tú mismo has fabricado y que tal vez ni son como te los estás imaginando o como supuestamente los estás recordando, ¿no? Hay que desprendernos, hay que escaparnos de este miedo que nos dice, tengo que protegerme y tengo que decir esto y tengo que actuar así. ¿Por qué? Porque siento el ataque de alguien más, ¿no? Quítate todos esos juicios, quítate todas esas creaciones o todas esas películas que no te sirven absolutamente de nada y ve la santidad en tu hermano. Vamos a irnos rápidamente ahora con la lección del día de hoy. La lección del día de hoy es la número 300, creíble, ¿no? La número 300 y nos dice, este mundo dura tan solo un instante. Este mundo dura tan solo un instante. Eso es lo que dura este mundo. Y bueno, este pensamiento se puede utilizar para expresar que la muerte y el pesar es lo que le espera a todo aquel que viene aquí, pues sus alegrías desaparecen antes de que las pueda disfrutar o incluso tener a su alcance. Mas es también la idea que no permite que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo ni represente más que una nube pasajera en un firmamento eternamente despejado. Y es esta calma, clara, obvia y segura lo que buscamos hoy. Si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor, la parte de la oración y es cortita. Hoy vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo por un momento, mas al haber escuchado tu voz, hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo y nuestra verdadera identidad. Y damos gracias hoy de que el mundo dure tan solo un instante. Queremos ir más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad. Y bueno, la lección bellísima y nuevamente se relaciona con el tema. Ustedes se dan cuenta constantemente, ¿no? Este minuto dura tan solo un instante. Entonces, ese pensamiento lo vamos a expresar para recordarnos, ¿no?, que todo desaparece en el instante presente o en este instante, ¿no? Así que por más de que digas, estoy bien alegre, o sea, no vas a decir estoy bien alegre, o sea, lo vives, lo sientes. Y también si tal vez ahorita estás bien molesto, estás muy molesto, también recuerda, es un solo instante, no necesitas que este otro instante lo sigas viviendo, ¿no? Entonces es una manera de disfrutar, ¿no? De disfrutar todo el alcance que tiene este instante. y de recordarnos, ¿no?, de que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo, como cuando te enojas, como cuando estás con mucha angustia o con mucho miedo, pues también nos hace desaparecer al momento de reconocer que este mundo dura tan solo un instante. O sea, que no todo eso que dices, no me voy a estar preocupando o voy a sentir dolor todo este tiempo, todo este, no, nada de eso. Hay que recordar que este mundo dura tan solo un instante y vamos en busca de este mundo santo. Nosotros, como amorosos hijos, tal vez perdimos el rumbo por algún momento o lo perdemos por algunos momentos, pero al escuchar la voz de Dios o la voz de tu ser o la voz de tu esencia, al escucharlo aprendemos exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo, para que se nos restituya esta paz, para que podamos reconocer nuestra verdadera identidad. Y vamos a agradecer de que el día de hoy, de que el mundo dure tan solo un instante, y que también queremos ir más allá de ese ínfimo instante. Ya cuando pues llega un grado de iluminación, pues recuerdas que estás en la eternidad, porque así es el espíritu eterno. No necesitas dejar el cuerpo y reconocer que eres eterno, lo puedes reconocer ahorita. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Deseo de corazón que mantengan este instante presentes y recordar de que puedes ver la santidad en tu hermano, puedes ver tu propia santidad y mantenerte en este estado, se podría decir, de luz o de amor o de felicidad. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la recetita de salud. Y bueno, vamos a complacer a Genaro, que nos pidió hace un par de semanas jugos o alimentos o dietas para ganar masa muscular. Por lo general a mí me gusta más dar jugos o algún tipo de remedio que que dietas, ¿no? De que te den el desayuno, la comida y la cena, porque a veces se me figura que es más, más difícil para uno conseguir todos los ingredientes, ¿no? Y uno se empieza a desanimar si no encuentra, pues, estos ingredientes. Entonces, finalmente, aquí te tengo varias recetitas, te las voy a estar trayendo en el transcurso de hoy y mañana y la próxima semana. Recuerden que siempre, no siempre, pero trato de traerles 5 recetas, 5 opciones distintas para que ustedes puedan elegir la que más les convenga o la que más les guste. Tal vez no les gustan ciertos ingredientes, por eso es que están las otras opciones, pero igual es para lo mismo, es para ganar masa muscular. La gente que ahorita está haciendo ejercicio o está haciendo algún tipo de dieta, un cambio de alimentación, y dicen, bueno, al momento de que estoy bajando de peso, me gustaría también aumentar la masa muscular, o estoy haciendo pesas y quiero aumentar la masa muscular, quiero tener músculos en los brazos, en las piernas, o donde vayan a querer, ¿no? Pero bueno, estos remedios son para eso, para ganar masa muscular. Y bueno, ¿qué es la masa muscular primeramente, no? Se denomina músculos a las masas carnosas, compuestas por múltiples fibras que forman parte del sistema locomotor y que producen los movimientos del cuerpo. El cuerpo humano tiene más de 650 músculos, así que tú tienes más de 650 músculos que constituyen la mitad del peso corporal de una persona. Están conectados a los huesos por medios de tejidos resistentes que son similares a un cordón y que son denominados tendones, que permite que, pues, los músculos tiren de los huesos. Y hay 3 tipos de músculos: los estriados o los músculos voluntarios, que también se les conoce así, o los lisos o los involuntarios, y el cardíaco. Los músculos estriados son los que confieren movimiento al esqueleto. Ahorita, si te empiezas a mover, esos son los músculos estriados, ¿no? Que también, como les dije, que les llaman a los músculos estriados voluntarios, ¿no? Y bueno, están controlados por el cerebro, o sea, el cerebro le manda la señal, entonces empieza a mover. Por eso, cuando una persona sufre de algún de una enfermedad en el cerebro, a veces pierden la movilidad, ¿no? Y pues está relacionado con estos músculos estriados, ¿no? Que se controlan por el cerebro. Y se contraen voluntariamente, o sea, tú dices, mueve el brazo, se mueve, se detiene, ese es un tipo de las reacciones voluntarias, ¿no? Y los músculos estriados, que están formados por fibras musculares, que son compuestas a su vez por fibrillas que contienen numerosos filamentos. Dichos filamentos son los responsables de la contracción muscular. Al deslizarse uno sobre otros y acortar el tamaño de las fibras y del músculo, y se pueden contraer, o sea, tensionar o acortar rápidamente y con fuerza, pero se cansan fácilmente y deben descansar entre esfuerzos, ¿no? Y los músculos lisos, que también están constituidos por células contráctiles, pero a diferencia de los músculos estriados, no se observan en ellos estriaciones cuando se examinan en el microscopio electrónico. Por otro lado, los músculos lisos no están controlados por el sistema nervioso central y por lo tanto su contracción es involuntaria. Y este tipo de músculo se halla en la mayoría de las vísceras del cuerpo, como el estómago, los intestinos o la vejiga urinaria. Los músculos lisos tardan más en contraerse que los músculos esqueléticos, pero pueden permanecer contraídos durante más tiempo porque no se cansan fácilmente. Y el músculo cardíaco es parecido a los estriados, aunque su contracción es involuntaria y automática. Es el músculo que constituye el corazón. Imagínate, si no fuera involuntario, entonces sí, dependería de nosotros, pues se nos iba a olvidar, como ya hemos dicho, ¿no? Poner en movimiento el corazón, ¿no? Es importante observar que el cuerpo humano está diseñado para funcionar bien cuando existe una musculatura adecuada. Y antiguamente, cuando el hombre primitivo dependía de su fortaleza y de su resistencia para obtener alimento, entrenaba su cuerpo a diario, y eso que no se iban a los gimnasios, ¿no? Como ahora, ya fuera saliendo a cazar o pasando largas jornadas en el campo para dar lo mejor de sus tierras. Sin embargo, en la actualidad vivimos en un mundo cada vez más mecanizado, ¿no? Y autónomo, en donde el trabajo físico es cada vez menos necesario y el fortalecimiento del cuerpo pues queda relegado a un segundo plano, lo que hace que los músculos se debiliten. Fortalecer los músculos, amigos y amigas, es fundamental para obtener la energía y pues todo lo necesario, ¿no? Para tener mayor resistencia también a la fatiga, para combatir el cansancio de la vida diaria y para aguantar mejor los quehaceres y diferentes actividades. Y bueno, también pues ya sabes, cuando aumentas tus músculos, pues aumentas ahí el atractivo físico, ¿no? Que es lo que me imagino que nuestro radioescucha quiere, ¿no? Aumentar pues su musculatura. Y bueno, pues también tener los músculos fuertes e incluso aumentar su masa corporal, pues es necesario hacer ejercicios y a la vez nutrirlos. ¿Con qué? Con alimentos que sean adecuados para incluir, obviamente, pues el aumento, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos adecuados? Pues se recomiendan las hortalizas de hojas verdes, las almendras, las nueces, las frutas cítricas como el limón, la naranja, etcétera, entre otros. Y bueno, el primer remedio, vamos con la primera recetita, que está súper sencilla. Es un jugo totalmente verde. Lo que vas a necesitar es una licuadora, un vasito con agua y estos siguientes ingredientes. Necesitas un tazón con hojas de col verde o repollo, así le llamamos en México y tal vez en otros países. Al col le llamas repollo, también se le llama col, ¿no? También vas a necesitar una manzana sin semillas, sin el centro, obviamente. Dos tallos de apio, tres ramitas de perejil fresco y la mitad de un limón. Nuevamente te repito, un tazón con hojas de col verde o de repollo. Las vas a picar en trozos pequeños para que se pueda triturar bien en la licuadora. Una manzana sin el centro, sin las semillas. Dos tallos de apio, tres ramitas de perejil fresco y medio limón. Vas a poner todos estos ingredientes en la licuadora. Antes hay que lavarlo y desinfectarlo muy bien, ¿ok? Sobre todo el repollo, separen bien las hojitas y lávenlo muy bien. Lo vas a poner en la licuadora y lo vas a licuar por unos minutos hasta que se haga una mezcla homogénea. Y lo vas a servir en un vaso, lo revuelves porque luego se puede separar ahí los grumos o como le llaman. Bueno, hay muchas maneras de llamarle, ¿no? Pero te va a quedar medio espesito, entonces revuélvelo y te lo tomas. No para nada sabe malo, todos los jugos verdes son muy buenos. También al momento de que vas a aumentar tu masa corporal, también aumentas tus defensas, aumentas tu energía, te ayuda para tu sistema digestivo, te ayuda también si sufres de estreñimiento, si tienes inflamación en la panza, también te ayuda. Entonces, tiene muchos beneficios este juguito, así que prepáralo. Y pues también como precaución, el perejil se debe evitar, ¿ok? No lo utilices en caso de que tengas inflamación de los riñones, ¿ok? Si tienes infección, inflamación en los riñones, no se recomienda que le pongas el perejil. Entonces nada más le pones la manzana, el apio, la mitad de limón y el col, ¿no? Entonces del perejil nada más te pedía tres ramitas de perejil fresco, entonces es poco. Si sufres, nuevamente te repito, de casos de inflamación de los riñones, no utilices o evita el perejil. No nada más en este jugo, ¿ok? También en cualquier otro alimento que tengas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a la reflexión del día de hoy, que se titula Creo.

9 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito a que escuchen el programa del día de hoy, Consejos de Bienes y Raíces con David, a las 6 de la tarde. El programa también Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. No se le pierdan, de 7 a 8, Consejos de Bienes y Raíces de 6 a 7. Y hoy vamos a inaugurar el programa, o vamos a regresar, ¿no?, con el programa Coffee Break con su servidora Janet Flores y con Carmen Vargas. Así que no se lo pierdan. Hoy vamos a hacer el primer piloto. Vamos a regresar con el Coffee Break. Así que no se pierdan el programa el día de hoy. Va a estar muy interesante y esperemos que esté divertido y que sea de su agrado. Así que ya saben, si quieren participar en el programa de Coffee Break, conéctense hoy a las 5 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde estaremos transmitiendo programa en vivo a las 5 de la tarde. 5 a 6 tienen una cita, de 6 a 7 para Consejos de Bienes y Raíces con David, y de 7 a 8 Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y también las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, repetición de este programa a las 12 del mediodía, también hora de las montañas. Y bueno, ahora sí se despide todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.